ciencia cierta. ¿Dónde ocurrió tu cambio de cabeza? Tirana ya fue mi laboratorio y te liberaré en el purgatorio. With the holy swing of Chicano, mis latinas hablan hispano. Otra cosa que escuchar tu voz es...